trabajando y procesando menos es lo que vamos a lograr tener un buen centro delantero. O sea que vos crees que con esta base, y por último, según tu opinión, más enchufado, se puede lograr. Tenemos base, tenemos buen equipo, yo calculo que tenemos buen equipo. Y si tuvieras que incorporar a alguien en algún puesto, ¿en qué puesto incorporarías? Yo creo que, bueno, viste que va a venir, no sé si va a venir, bueno, creo que van a hacer una incorporación, no recuerdo el nombre, pero yo creo que en este momento estamos bien, habría que afianzar, viste que los equipos cuando tienen, se llega a un campeonato. Yo creo que Racing puede llegar lejos con este plantel, viste, no sé si hay incorporación en algún puesto, creo que estamos bien, viste. Bueno, bueno, te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Bien. Ramiro. Vamos a ver. Bien, perfecto, Armando, bien, hasta ahí, Hasta ahí llegamos con los hinchas entonces que están tratando de terminar de acomodarse, los hinchas que están expectantes también por lo que pueda llegar a ocurrir en el próximo campeonato, con Racing y sus próximos refuerzos. Bueno, ahí está, Armando Fertitta dialogando con los hinchas en la zona baja. Acá estábamos hablando de este tema, de los refuerzos, Facundo, en Twitter me aporta que... se vendió Pizarro, un pibe de Lanús que nunca fue titular, se fue a la Fiorentina. Pero muy buen jugador, Sí, a mí me encanta, juega muy bien al fútbol. Pero también, un pibe que es suplente, es lo que digo, se están llevando proyectos. Porque Pizarro no deja de ser, más allá que yo creo que es un buen jugador, no deja de ser un proyecto. No se llevan ya jugadores, digamos, consagrados de alguna manera. Igual acá ya parece que a los 21 años es un veterano. Si vamos a... varios de los chicos que tiene Racing, parece que son tipos grandes. Auche parece que es un tipo muy grande, parece que es un tipo muy grande Toranzo, inclusive Jacob, Martínez, y son todos pibes que tienen 25 años. Y ya se da para Europa, no sirve, ¿verdad? O da esa impresión. Sí. Es como que tenés algunos jugadores que ya de grandes, es como que no los vienen a buscar, ¿sí? Ya no les interesa. Bueno, aparece Saja. El campo de juego también de Olivera, está Nacho González, que es el entrenador de arqueros, le están peloteando en este momento, se está por arrancar en realidad. La primera vez que comenzó ayer. Platense 0, Temperley 0, Sarmiento 1, Tristán Suárez 0, Estudiantes de Buenos Aires 0, Flandria 0, todos partidos en juego. La fecha comenzó ayer, Brón de Drogué 0, San Telmo 0, Barraca 0, Sportivo Italiano 1, Deportivo Morón 0, Almagro 1, San Carlos 2, Chicago 1, La Madrid 0, Colegiales 4, Armenio 0, Comunicaciones 2, Los Andes 0, Acasuso 0. En materiales eléctricos del río lo tiene todo. Electricidad del río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. 4292-8293. Respecto a las copas de verano, por la Copa Ciudad de Rosario, Atlético de Rafaela derrotó 3-1 a Colón y jugará la final del certamen ante Rosario Central, que le ganó 2-0 al Melgar de Perú. Este partido será mañana, que será la definición del cuadrangular. Otros amistosos: Instituto 1, General Paz Junior 2, Gimnasia Jujuy 1, Juventud Antoniana 0 y Lanús 5, Tigre 2. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital 4514-6303. Respecto a UNES Racing, en España están sorprendidos con el trabajo que está realizando Diego Simeone. El ex entrenador de la academia sacó 7 puntos sobre 9 jugadas y en España dicen que tiene un gran futuro. Oscar de Lío e Hijos SRL, fabricantes de filtro marca Abadel, distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas Abadel, 4601-8077. Para golpes y torceduras, Frionex, deja frío el dolor, venta en farmacia, Frionex. Arkencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y complementos para cajas en cartón corrugado, bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en un lado del campo 4098 La Ferrere, 4225-9000, ventas arroba arkencraft.com. Bueno, venimos medio con retraso de las cortinas y no escuchamos tampoco el separador para los títulos del deporte de nuestro compañero Nicolás Silva. Atentos también ahí desde la parte de la operación técnica. Bueno, Vamos a volver a la zona baja con Martín López López, que nos va a traer más información. Martín, dale, a ver. Ramiro, sí, seguimos aquí mientras ya ha comenzado la entrada en calor del plantel a cargo del profe Divos, y los arqueros obviamente están haciendo lo propio dentro del campo de juego. Hay que decir que afuera del banco de los suplentes se ha quedado el chileno Gonzalo Espinosa, y en cuanto a lo que tiene que ver con la información que hace al equipo, según lo que nos acaban de informar, el día martes Toranzo, después de todos los problemas que ha tenido, de las intervenciones que ha tenido y que le han privado de realizar con normalidad la pretemporada, de a poco va a empezar a sumarse a los entrenamientos y a trabajar. Por parte del Coco Basile todavía no está bien definido si estará volviendo el martes o si esta semana se le estará dando un poco de descanso para que pueda recuperarse bien de la operación. Bueno, el Coco, que la verdad que de manera inoportuna también, ¿no? Lo que le pasa, qué lástima, ¿no? Que justo le pase esto en este momento. Pero bueno, lo va a tener por un tiempito sin poder hablar, ni siquiera con los dirigentes. Lo estuvo escribiendo. Los dirigentes, te digo la verdad, estaban hasta... justo que tenemos que resolver el tema de los refuerzos, el Coco que se tiene que operar, y también es complicado para tener que hablar con él, viste, toda una situación se está dando, que está haciendo que bueno, no sé, pero no, Basile no poder fumar y no poder tomarse algo después de alguna comida. No, pero en función de Racing, lo están esperando el tema. Algunos dirigentes están desesperados por el tema de que no llega ningún refuerzo. A ver, bueno, pues si están desesperados los dirigentes, estamos mal. Es que estamos mal. A ver, por primera voy a decir algo. Hoy creo que en el tema de los refuerzos de Racing estamos mal. Estamos muy mal. Las cosas no están saliendo como se pensaban en un principio. Se quiso hacer más arriba de lo que da y no dio, ¿sí? Y como no dio, estamos ahora pagando las consecuencias y estamos sin tener ningún refuerzo. Bueno, si los dirigentes están preocupados, y yo estoy preocupado porque llego tarde a la transmisión, es una responsabilidad mía llegar temprano. Si los dirigentes están preocupados porque no llegan los refuerzos, eso lo tienen que traer. Preocupado tiene que estar Basile, que es el técnico que es el que va a recibir el refuerzo. Ahora, si están preocupados es porque algo anda mal, pero bueno, también, si vos querés traer una estrella, porque a mí... Repito lo que me dijeron esta semana en Mar del Plata. Van a venir dos jugadores de jerarquía. Y me parece que traer dos jugadores de jerarquía... Que se apure porque el campeonato empieza en 16 días. Además, yo creo que Racing, con el plantel que tiene, tiene que traer dos refuerzos, dos jugadores que puedan venir y ser titulares. No hace falta que sean estrellas, repito. Lo mismo, porque si vamos a traer un jugador que está en Europa, que gana 700.000 euros anuales o 800.000 euros anuales, es una complicación, porque eso no lo puede pagar el fútbol argentino. Yo veía a los dirigentes independientes, los nuevos dirigentes independientes, que me parece que es gente muy honesta, comparado con lo que estaba comparada, valga la redundancia, y de golpe traen un tipo de $1,000,000, como es el caso de Faría. Me parece que el fútbol argentino se tiene que sincerar en muchos aspectos. Así como para Racing le va a ser prácticamente imposible poder sostener a Gio y a Teo en junio, si tienen un buen campeonato, porque también recordemos que por Gio y por Teo no llegó ninguna oferta de esas que uno no puede dejar de aprovechar. Estamos hablando de, por ahí, dos de los mejores jugadores del fútbol argentino. Parece que acá hay que sincerarse y hay que ser claro, hay que empezar a trabajar en un proyecto, en inferiores, ir reforzando el plantel, porque los equipos grandes deben hacerlo, y empezar a votar un poco por los pibes, porque si vamos a traer otra vez un 4, un 3, un 2, si vamos a traer un zaguero central suplente, ¿para qué está el pibe Sainz? ¿Para qué están todos esos pibes que están abajo? Me parece que Racing debe empezar a mirar el futuro de otra manera, ¿sí? Traer dos refuerzos para este campeonato, porque Racing tiene equipo para ser campeón, inclusive si no vienen los dos refuerzos. Pero ahí dijiste lo que yo tenía ganas de escuchar. Para mí no, para mí Racing no tiene para salir campeón si no llegan los dos refuerzos que estamos esperando. Salió campeón Boca, horrible, jugando bastante mal. Sí, no, pero tiene un buen equipo, Boca, tiene jugadores de experiencia. Decime quién de la defensa de Racing tiene la experiencia y tiene la solidez que mantiene o que mantuvo Schiavi a lo largo de este torneo. No, Boca atrás terminó siendo un equipo sólido. Ahora, ¿quién esperaba que Schiavi tenga un campeonato como el que tuvo en Boca? Bueno, después de dar pena a Newell. Podía pasar. No, está bien, bueno. Se armó bien atrás y además tiene un arquero que cuando tuvo que aparecer, apareció, como el caso de Saja, que digamos que tuvo muchísimas más intervenciones que Orión, pero cuando vos tenés un arquero que te respalda atrás y tenés una defensa firme, las cosas por ahí son más sencillas. Boca lo que fue, digamos que comparado con Racing, fue un poquito más audaz, pero Boca no goleó a nadie. Goleó a Unión, pero porque se dieron la situación del partido así, no le hizo más de dos goles a ningún equipo. Sí fue un poco más audaz, un poco más audaz. Y con ese poco más audaz le alcanzó. Ahora vamos mano a mano, jugador por jugador de Boca. Y no es más Carrasco, ¿eh? No tiene mejores jugadores que Carrasco. No. Ahora sí. A ver, sí, algunos sí. Para mí, Schiavi termina siendo clave, no más allá de lo que juega, sino por la cuestión del referente dentro y fuera de la cancha, la cuestión de que es un tipo que se paró delante de los dos delanteros que debutaron ese día en Santa Fe, creo que decido, el día que hizo los primeros goles Blandi, que Mouche era suplente y Blandi era suplente, y ese día debutaron esos dos pibes y debutaron. Jugaron de titulares esos dos chicos, y a Schiavi le dijo, muchachos, de mitad de cancha para atrás nos encargamos nosotros, ¿eh? No se vuelvan locos, ustedes ocúpense para arriba. Me parece que Racing no tiene un jugador que se le plante a los delanteros o a los volantes, y le diga, muchachos, miren, bajen o suban, más allá de la orden, que a vos te diga Schiavi, si te plante y te diga eso, te para de otra manera. Me parece que eso Racing no lo tiene y sería bueno que lo traiga ahora. Todos los jugadores que se nombraron, ninguno tiene esa característica, ¿eh? Bueno, el Catadía sí, el Catadía no, sí. No habla el Catadía. No estoy de acuerdo. Dentro de la cancha no habla el Catadía. No estoy de acuerdo. Un tipo que es capitán en España y que tiene que dialogar con... ¿Capitán dónde? En España, en el Getafe. El Getafe acá, si viene a Argentina, termina en mitad de tabla. ¿Sabes quién es el capitán de Racing hoy? Jacob, entonces que me estás hablando. Está bien, pero vos estás hablando que es capitán de un equipo que es muchísimo menos que Racing, el Getafe. Vos tenés que hablar en la cancha entonces, el Getafe. Sin hablar, está muerto. El capitán del Getafe, no, el Getafe es como Villarreal. Está muerto sin hablar. Pueden tener alguna Champions buena cuando tuvo Riquelme pelado y nada más. Son equipos chicos. Son equipos sí, claro, chicos que en serio. Obviamente. Son equipos chicos en serio. Muy chicos. No es lo mismo jugar... Es como Arsenal. El Cata Díaz no fue el capitán en Boca, No, siempre fue Schiavi. Me parece que Racing tiene que traer... Si hay algún jugador de esa característica, si no hay de esa característica, tiene que traer uno para que pelee el puesto con Martínez y con Cajay, que están jugando muy mal. Pero entonces Racing necesita refuerzos. Llegamos a la misma, lo que yo quiero llegar. Racing necesita refuerzos para salir campeón, porque así va a pelear quizás, pero no va a salir campeón. Para mí tiene equipo para salir campeón, yo sostengo que va a pelear quizás, pero para mí no va a salir campeón. Racing tiene equipo para salir campeón, sin duda. Lo que pasa es que también hay momentos de los jugadores. ¿Cuántos laterales... Pillud estaba para irse al Barcelona y hoy no puede jugar ni en excursionistas. Hoy lo veo a Racing menos campeón Lich, que hace un tiempo largo. Lich estaba para ir a la Roma y espero hoy equivocarme, ¿no? Que Racing era campeón, pero bueno. Lich estaba para ir a la Roma, está bien, pero es un momento de los jugadores. Sí, está bien. Eso está claro. Si encajáis, yo repito, el torneo anterior, y lo decía Simeone también, estaba para la selección hasta la fecha 15, después de la fecha 15, jugó muy mal. Sí. Por eso Racing, para yo digo que tiene que traer un central, que sería bueno que tenga un jugador de mucha experiencia y una alternativa para pelear en la mitad de cancha por derecha. Amigos, tenemos que hacer una nueva tanda. 5 del amigo Mariano y ya estamos nosotros nuevamente desde aquí para ya empezar a confirmar alineaciones, porque todavía no hemos dado la alineación de Racing, que también tiene, por cierto... algunas modificaciones, ¿eh? Ayer el amigo Juvenal arriesgó a decir, estoy viendo algunas cosas de acá, de atrás de esta libus. No sé cómo se llama esta situación. Bueno, las cosas con la cuestión. Si tiene minutos rojo. Dios. Alfredo Francés. Servio Cardo, ese nuevo Mergran. Australia ganó su primer Gran Slam. La tenista de Rusia venció en la final a la rusa María Sharapova por 6-3 y 6-0. Y con este título se convirtió en la nueva número uno del mundo. Repasando fútbol internacional en España, sí. Real Madrid derrotó 3-1 al Zaragoza. Villarreal 0, Barcelona 0. Español 1, Mallorca 0. Rayo Vallecano 2. Atlético de Bilbao, Marcelo Bielsa 3. con estos resultados del día de hoy, Real Madrid estiró la racha, tiene 52 puntos, Barcelona 45, con 35, 10 puntos más abajo, aparece recién el Valencia. Si tiene viruta de madera, no lo dude, contrate Transporte Llera. Transporte Llera, seguridad y profesionalismo. Manuel Ocampo, 1641 Lanús Oeste, 4262-5500. Hoy comemos en el restaurante Roberto, pastas caseras y parrilla al carbón en un ambiente familiar. Pedro Goyena, 513 Capital, delivery al 4924-5539. Interrumpo un segundito nada más, sí, ya estamos con el respecto, un segundito nada más, pará. A ver, ¿te gusta la camiseta del Inter, de Milán? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Muy lindo. Va a ser muy parecida la camiseta alternativa de Racing a la del Inter de Milán. O va a tener algunos detalles que la van a asemejar a la camiseta del Inter de Milán. Ah, mirá qué bien, mirá qué lindo. ¿Te gusta? ¿Alguna vez Racing usó una camiseta parecida a la del Inter? Con un poquito más de negro. Un poquito más de negro. Esta va a tener un poquito más de negro. Ahora me agarro la duda, a ver si alguno me escribe mientras tenga batería en el teléfono y lo pueda ver. Racing usó una camiseta parecida a la del Inter alternativa alguna vez. No me la acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, alguien se va a acordar, no me acuerdo la marca. ¿Qué ropa, qué empresa vestía Racing? No me acuerdo. ¿En qué década? No hace mucho, ¿eh? No hace mucho, por ahí estoy hablando de la década del 80, que para mí hace dos meses, más o menos. No, para la década del 80 no teníamos negro. El negro empezó en el fin del 90, principio del 2000. ¿La de la pipa? No. ¿La anterior a la de la pipa? Me parece que te estás confundiendo con una que era a rayas horizontales. No. Azul oscuro y celeste. No. Bueno, esta va a ser a rayas verticales, celeste y blanco, celeste y negra, con más predominio del negro que del celeste. Me parece que era más predominio del celeste que del negro, me parece. Bueno, por ahí alguien se acuerda y me lo hace saber, que mi memoria no es. Bueno, también cuento, te hacen recordar. Yo no me acuerdo ninguna así, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que Racing va a hacer a rayas verticales negro, predominando obviamente con el azul, ¿eh? Y similar al Inter. Y después, y va a tener el escudo, porque hace medio retro la camiseta, el escudo del año 29, me dijeron. Con el escudo de 1929. Se ve que la empresa que hace la camiseta quiere vender más, ¿no? Con la R y la C esa fileteada, ¿no? ¿Se acuerda que alguien decía que iba a vender 1 millón de camisetas? Ah, terrible. Pero bueno, la preventa viene muy bien. Ya se han vendido vía internet y sin saber cómo va a ser la camiseta, más de mil camisetas, que es un montón de camisetas. Comprar algo sin vos saber cómo va a ser la camiseta o qué es lo que estás comprando. Además estaba más barata, creo, ¿no? 320 pesos. Ah, barato no está el tema. ¿Sabes cuántas veces como con 320 pesos? Le mando un saludo a la gente de Olímpico. Cuando quieran nos pueden mandar algunas para aquí para Esperanza Racinguista. Ahora sí, dale, seguimos vendiendo y ya volvemos. Restobar el Jardín, un lugar de encuentro y diversión en la Noche de Flores, Rivadavia 7139 Capital. Reservas al 4611-1699. Haciendo alusión a la primera vela, fecha número 22, hay goles. Platense 1, Temperley 0, Sarmiento le sigue ganando 1-0 a Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos Aires le gana 2-0 a Flandria. Con estos resultados, Sarmiento de Junín es el nuevo puntero, Ronda Drogué es el escolta y se suma Estudiantes a la tercera posición. Romar Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Romar Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentina Alsina, 4208-2302. Seguimos vendiendo, Mario, yo te freno, vamos, dale. Donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. charla de estudios con Martín López López, los jugadores que están llegando seguramente, Martín, ¿no? En realidad llegando a la cancha y saliendo del vestuario para ya encontrarse con el césped y con lo que va a ser el partido entre Racing y el Rojo de Avellaneda. Sí, están haciendo aquí, finalizando ya prácticamente lo que tiene que ver la entrada en calor aquí al costadito abajo del vestuario, donde está ubicada una cancha de fútbol 5. Los suplentes están haciendo algunos jueguitos, haciendo una entrada más tranquila en calor, y los suplentes, los titulares ya han hecho la parte más exhaustiva de lo que tiene que ver la preparación física antes del partido. Ya está ahí el profe Divo, como decíamos antes, también está Claudio Úbeda, que hoy va a ser el técnico junto al panadero Díaz, que son los dos ayudantes de campo de Coco Basile, van a estar comandando hoy el equipo desde el banco de los suplentes. Para agregar en cuanto a lo que tiene que ver esto de quiénes van a estar comandando el equipo, por lo que pudimos averiguar, va a haber una comunicación telefónica en la cual va a haber un intercesor, ya que el Coco Basile no puede hablar por teléfono, su hijo Alfio Basile va a estar comunicando lo que el padre le vaya indicando mientras ve el partido por televisión, para hacérselo llegar a los oídos de los ayudantes que hoy están cumpliendo la función principal. En cuanto a lo que tiene que ver con los jugadores de Racing que tienen que renovar el vínculo antes de junio porque van a quedar libre, de esos jugadores hoy dos van a ser titulares, Claudio Jacob y Marcos Cáceres. El lado del capitán, lo veníamos comentando, todavía sigue habiendo diferencias, no solamente en la parte económica, sino también en lo que tiene que ver la duración del contrato. El jugador pretende estar teniendo un contrato a 5 años mientras se le ofrecen 3. Ahí es uno de los puntos a mejorar en cuanto a la negociación, si bien también se sabe que la parte económica es fundamental y todavía las dos partes están lejos. Por el lado del otro jugador que va a ser titular, Marcos Cáceres, se sabe que el técnico lo pretende, que el técnico quiere que se quede en la institución, si bien también es otra cosa que se sabe, su representante ya tiene confirmado que no lo van a negociar para renovar, que quieren irse con el pase en su poder. Y recién estuve hablando aquí en la zona baja con uno de los dirigentes de importancia de Racing, sí. Y otra vez me nombró un jugador de origen extranjero y me dijo: no lo descarten porque nosotros seguimos insistiendo por él. Otra vez me volvieron a nombrar al chileno Suazo, ¿sí? Y cuando le pregunté cómo se va a hacer, porque el cupo de extranjeros está, claro, está lleno, me dijo que no había que descartar la posibilidad de si se puede llegar a un acuerdo con el chileno, si se podría llegar a hacer, prescindir ya rápidamente en estos 6 meses que quedan de los servicios de quien hoy va a ser uno de los marcadores centrales. Esto lo digo textual, como me lo acaban de informar hace unos minutitos, una persona importante en la vida de Racing, por eso es que le doy relevancia y no lo dejo pasar. Igualmente, sabemos que es difícil, pero me llamó la atención con la fuerza que dijo: para mí, si es hoy, yo voy a seguir insistiendo por Suazo y yo no lo doy por caído. Es más, es el jugador al que vamos a buscar. Bueno, me sorprende a mí, Carlos, ¿no? No sé, vos. Suazo es un gran jugador, yo creo que hay que ser un poco más terrenal. Seguramente hay un grupo inversor que lo quiere traer a Racing para después llevarlo afuera. Me parece que hay que ser más terrenal y más pensar en el club. Y me parece que ya, qué sé yo, la verdad, traer un tipo para que Racing le pague $1,000,000 por año. No, basta. Me parece que es hora que Racing tenga claro que es Racing, que está en el fútbol argentino. No se puede. Ahora, si vos me decís, Suazo es un juego bárbaro. Si no traes a Suazo, tenés de mitad de cancha para adelante, por ahí resolvés todos los problemas que puedas tener. Sí. Podés ganar los partidos 6-3, 6-4. Sí. Ahora, también te los pueden ganar, ¿no? 6-4. Si estamos diciendo que te cuesta traer al Cata Díaz, Suazo es delantero, es internacional. No, muy difícil. Entonces, bueno, qué sé yo. Basta de estas expectativas raras que se generan ellos solos, que a ver, nosotros damos la información, que se entienda. Porque hay algunos, viste, que después, ¿saben? Ustedes son los vendehumos. No somos vendehumos. Estamos diciendo tal cual lo que nos dicen los dirigentes, que después no ocurre. No por culpa nuestra, sino porque los dirigentes apuntan a esos jugadores que después no pueden traer, no lo pueden hacer. Seguramente en Colombia, cuando Gio Moreno tenía ofertas para irse afuera y lo trajeron a Racing, cuando empezamos a ver cómo jugaba Gio, por lo que uno lo buscaba los videos en internet y decía: esto no puede ser, este jugador no existe, está todo editado, no puede jugar así. Y al final vino a Racing porque hubo un grupo empresario que necesita la vidriera de un grande argentino. Ahora, ¿qué pasa si después no podés vender a Suazo? Porque vos tenés que hacer un contrato por 3 años, no lo podés traer de hacer un contrato por 1 año. Claro. Yo creo que hay que ser más terrenal, ser más lógico, sí, sí, más allá de que, obviamente. Andá a decirle a Basile, tengo a Suazo, tráemelo ya. Obviamente, obviamente. Basile, Simeone, sí, sí. Russo, Caruso Lombardi, el técnico que quiera, lo va a querer. Y seguramente hay alguien interesado en que Suazo juegue en Racing. Ahora me parece que sí. ¿No pudiste traer al Catadía? ¿Qué sé yo? Va, por ahí lo trae. Bueno, lo a ver. No tiene sentido. Martín, después de la tanda estamos con las formaciones de los equipos. Dale, vamos a arrancar por Racing y después lo vamos a hacer con los vecinos del fondo. Así que, tanda en Esperanza Racingista 3, Mariano, te pido. Y ya volvemos para presentar a los 11 de la Academia. Tus mejores vacaciones, programalas con quienes aman viajar. Piñeiro Travels, www.amamosviajar.com.ar. Reservas al 4209-6951. Piñeiro Travels, amamos viajar. Barney Propiedades, con más de 25 años de trayectoria, le brindarán con su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Avenida Mosconi 3370 y Andonaegui 2212, 4574-1444. El Quijano Bar, tus mejores fiestas de la noche de Monte Grande, las festejas en el Quijano Bar. Avenida Santa Marina 274, Monte Grande. Reservas al 4209-6602. Presentamos ahora sí, entonces, los 11 de la Academia, ¡vamos! Presentamos los 11 de Acero, los 11 de Acero Ders, www.acerosders.com. Racing va a la cancha con el número 1, Sebastián Saja, 4 para Iván Pichut, 28 Marcos Cáceres, 6 Matías Cajay, 25 Lucas Lich, 8 Agustín Peretier y 5 el capitán Claudio Jacob, 19 Lucas Castro, 10 Gio Moreno y arriba, 29 Teo Gutiérrez, y 9, Gabriel Auche. Carlos, ayer estuviste en el entrenamiento, ayer nos contabas que vos veías modificaciones en cuanto a la conformación del equipo, y finalmente acaba de confirmar Martín que vuelve a ser titular Pichud. Vuelve a ser titular Pichud, estaba entre los... Había 13 jugadores, 14 jugadores que como que se movían aparte en el inicio de la práctica, y después hubo algo que llamó mucho la atención, o por lo menos esto pasó sobre el final, ya no pudimos salir al aire, y fue que cuando... Después de hacer unos trabajos tácticos y recreativos con pelota, hubo un partido de fútbol informal. De ese partido no participó Gio Moreno. Entonces entramos a buscar, ¿dónde está Gio, no? Yo estaba con mi amigo ahí de la Villa Marista. ¿Dónde está Gio? ¿Dónde está Gio? Hasta que lo vimos a Gio. Y Gio estaba en un costado de la cancha con una bolsa de hielo en su rodilla. ¿Otra vez? Por eso yo hoy pregunté en Twitter, digo, al mediodía, mientras dije... Hoy un día espectacular en Mar del Plata, pleno sol, lo que pudimos disfrutar, dijimos, ya que estamos hace tan poco tiempo acá, vamos a la playa. Qué descarado, ¿eh? Yo le pregunté, ¿está confirmado que juega Gio? Y me hubo mucho que se pusieron nervioso con esa frase, sí, más allá de los hinchas, ¿no? Sí. Hablo de la gente que estaba en la práctica y que les habían llegado con otra historia. Gio no participó de esto, dicen que muchas veces ocurre o sucede este tema, que Gio está con dolores en la rodilla, una cuestión lógica, se recuperó hace muy poco tiempo, y además a los buenos jugadores por lo general hasta las prácticas le pegan, pero llamó la atención que no pateara la pelota en todo el entrenamiento, no pateó la pelota, por eso estaba... Y otra situación, perdón, puedo contarlo porque hablamos mucho de esto, te la hago rápido, se habla mucho del grupo de Racing, de la historia, y Martín también lo vino contando la semana, y esto lo viví personalmente. Una práctica a puerta cerrada, sin vender humo, sin para que lo vean de afuera. La relación entre todos los jugadores era de un ambiente de ameno, de amistad, alegre, muy alegre. Cambió totalmente. La verdad que todos pasándola muy bien, no se notaba diferencia de grupos. Teo, Gio, todos muy sueltos y muy desenvueltos entre todos los compañeros. Eso me sorprendió. Bueno, y otro que participó de la práctica y fue titular, pero en otra posición, es Marcos Cáceres, que dialogó con Martín López López en la semana y le decía lo siguiente. Que un partido pretemporada, pero a la vez un clásico que es mucha importancia y bueno, tranquilo esperando el partido. ¿Y? Bueno, Marcos, se viene un partido importante como es el clásico frente a Independiente. Vos, un hombre con experiencia, muchos partidos jugados, ¿cómo lo vivís? No, con la misma tranquilidad y seriedad de siempre. Y hasta ahí llega, ¿eh? Ahí llega el amigo Marcos Cáceres, que habrá algún inconveniente. Lo que él decía, que lo tenemos ya escuchada y reescuchada la nota, era Becker está ya más en una posición de lateral que de central. Bueno, y que jugó tantos partidos en esa posición que ya estaba olvidado del lugar que le hacen ocupar nuevamente en el día de hoy. Bueno, yo me inicié en la carrera como marcador central y ahora estoy jugando de lateral, que fue donde mejor me desempeñé en Racing. Y hasta ahí llegamos. Bueno, tanda, amigo, tanda, que se nos viene Martín con la formación del equipo de los vecinos del fondo, vamos. Ferretería Voltac, pinturería Voltac, sanitarios Voltac. Voltac lo tiene todo. Ramón Falcón, 2217 Capital. Ahora informa Alfredo Francioni, creadores de aromas y sabores. La Academia de Independiente jugaron 23 partidos en la final por torneo de verano. Racing obtuvo 5 triunfos con 26 tantos convertidos. Empataron en 8 oportunidades, mientras que 10 victorias fueron para el rojo. Tomás. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Agua en bidones Capria, soda en sifones Capria. Capria es agua potable. Pedidos al 4612-2883, Aguas Capria. Completame la tanda, dale, falta una sola, dale. Da Nicola Restaurante, cocina internacional, pescados, mariscos, parrilla internacional y pastas caseras. Levenson, esquina García, en Piñeiro, Avellaneda. Reservas al 4201-3673. Señoras. Señores, estos son los 11 de Independiente, los presentamos. Presenta Alfredo Francioni, creadores de aromas y sabores. 12 Gavarini, 6 Tuccio, 2 Julián Velázquez, 6 Milito, 3 Maxi Velázquez en la mitad de la cancha, 8 para Fredes, 15 Godoy, 11 Ferreira, 20 de Federico, 10 Patito Rodríguez y 17 2 Mario de Plata en Rientes, Blue Rubra Lucho, Yetro 5-1-26-96. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambio de aceite y filtro. Lubricentro y uno solo, Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Armando Fertitta, último toque con vos. Los hinchas de Racing ya están todos acomodados en sus lugares esperando por el partido, ¿no? ¿O queda gente afuera todavía? Ramiro, hace poquito ingresó en lo último que quedaba, el último espacio que quedaba de la tribuna popular de Racing. Acá la platea, digamos, lo que es gente, es numeroso, es mucha gente. Están todos acomodados esperando a que salga el equipo. Perfecto, entonces estaremos nada más en instantes con los equipos aquí en la cancha. Dame dos más. Su segura seguridad. Mariano. Su seguro asegurador, MS Organización de Seguros, Avenida San Martín, 2446, Lanús Oeste, 4241-5819. Marmolería Verona, mesadas, frentes y banitores en mármoles y granitos nacionales e importados. Trabajos especiales garantizados, Avenida Alberdi, 3331 Capital, 4613-0134. Señoras y señores, después de esta tanda muy cortita, presentamos a Carlos Juvenal con el comentario previo del partido entre Racing e Independiente. Escape Brunero, equipos deportivos, competición, barras Santihuelco, defensas, Belgrano 1177, Avellaneda, 4203-8930. Joyería y relojería Style, regalos en oro y plata de la más alta y fina calidad, Güemes 4032 Capital. Presenta a Carlos Juvenal, Banco Hipotecario, creadores de dueños. 1, 2, 3, Bueno, están por salir los equipos a la cancha, está todo listo para ver por lo menos lo que es hoy el clásico más importante de la primera división del fútbol argentino. Dos esquemas similares, dos esquemas parecidos con 4 defensores, 3 volantes, enganche y delantero. Esta es la idea que tiene Ramón Díaz y esta es la idea que tiene Basile, que hoy lo va a estar viendo desde su casa. Vamos a ver quién logra poder tener más la pelota, y a partir de el que logre manejar el balón se van a definir las acciones de juego. Claro, una distracción, un error, un gol rápido en el partido puede cambiar todo lo que pensaron los técnicos. Hoy Racing e Independiente, por lo menos de entrada y por lo menos por cómo forman los equipos, van a salir a ganar, con lo cual uno tiene la esperanza de ver un buen espectáculo. Señoras, señores, aparición en el campo de juego de los jugadores de Racing, lo propio hacen los hinchas recibiendo al equipo que está llegando hasta el círculo central de celeste y blanco, pantalón blanco, medias blancas, salta el primer equipo a la cancha, llegando hasta el círculo central. Señoras, señores, aquí está Racing en Mar del Plata para jugar el clásico frente a Independiente. Una multitud para recibir a los dos equipos. Fuegos de artificio del lado de los rojos. Del lado nuestro, bombos con LED de color en celeste y blanco que se prenden y se apagan. Un lindo espectáculo se ve en las tribunas. Esperemos que pase lo mismo dentro de la cancha de instantes, nada más. Y lo contamos aquí en Esperanza Racinguista. ¡Vendemos! Alfredo Francioni Sociedad Anónima se dedica desde 1943 a la elaboración de aromas y sabores con la mejor calidad. Niceto Vega, 500.547 Capital, 4772-9301, alfredofrancioni.com.ar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, únicamente en Warnes 1337 Capital. Japan Motors, 4854-3741. Ramiro, un dato para agregar, si el partido termina empatado, habrá definición por penales. Por lo que estuvimos averiguando, los cinco ejecutantes de Racing en caso de llegar a esta instancia serían Giovanni Moreno, Auche, Lich, Teo y Saja. Ah, mirá vos, Saja, te va a dar el gusto de patear nuevamente un penal. Esperemos no llegar a los penales, ¿no? Esperemos que de acá a la finalización del partido Racing haya ganado cómodamente el encuentro. Además porque ya éramos muertos de hambre. Dios mío. Ay, ay, ay. Yo tengo unos nervios y vos estás pensando en la comida de cuando termina el partido. Por favor, Juan. Me ponés más nervioso todavía. Una vez un partido de esos Estudiantes contra alguien, el último partido del verano, y nos fuimos faltando 3 minutos de la cancha. Un gol a los 47 y hubo penales, nos superamos en una estación de servicio. Qué barbaridad. Se están realizando el saludo mundial entre los jugadores de los distintos equipos. En instantes nada más se hará el sorteo de capitanes y posteriormente va a dar arranque el partido aquí en Mar del Plata, esperando el clásico. Somos Esperanza Racinguista por M970. Ya se viene el gran partido Racing e Independiente en Mar del Plata. Mariano Mil, fábrica de autopartes y soporte de motor para camiones y colectivos. Línea Mercedes-Benz Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bairro2000.com. Aceros Ders, hierros y aceros, trabajos en calderería y soldaduras. Mariano Costa, 1240 Avellaneda. www.acerosders.com.ar. Viste que cuando entras a la estación de servicio tenés distintos lugares donde te podés meter con el auto para que te atiendan distintas situaciones que pueden surgir con tu auto. Le podés cargar nafta, podés cambiar el aceite. ¿A dónde irá? Y creo que esas chicas que están ahí abajo son las que inflan las gomas. Las de Pepe de acá abajo. Ay, está. ¿En serio? Mirá. Son las que, me parece que las vi otro día. Estuve por un Pepe. Me parece que esas son, esas chicas las reconozco por la situación de tener que ir justamente a inflar la goma. Me parece que Daniel hoy no nos está escuchando. Se diría lo mismo. Al pasto derecho. Digo yo, no sé, bueno. Vamos a ver Racing para el primer tiempo, vendemos, dame dos más, dale. Pure Restaurante, el clásico de Monte Grande, cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering, Pure Restaurante, Dardo Rocha, 198, esquina Dorrego, reservas al 4290-0228. BR Automóviles, venta, consignación, permuta de autos nuevos y usados. BR Automóviles, bien racinguista, Avenida Udaondo, 1242 Capital, brautomóviles@gmail.com. Bueno, acá dice el amigo Donzi, que está escuchando, que dice que había una época en la que tenía la publicidad de Sky, era negra con azul, bastones. Muy bien. Importantes. Es verdad. Muy bien. Donzi, muy bien. Tenía razón, ¿no? Es verdad, tenía razón usted. Bueno, mandamos saludos para la familia Bauta que está escuchando, para Matías Bauta que está escuchando, un fenómeno Mati, fanático de la academia, y también lo tenemos ahí a la familia Scursi. A Jorge Scursi le mandamos un abrazo grande. Gracias por hacernos el aguante como siempre, Jorgito. Todo va a salir bien. Señoras, señores, comienza el partido aquí en Mar del Plata. Ya están jugando Racing Independiente. Comienza el partido con el equipo de Esperanza Racinguista. Usted vive a Racing. Relata Ramiro Gregorio. Algo fuerte en la recuperación recién Godoy, la dejaba para que la reciba Milito. Cambia de frente para el sector derecho, quiere recorrer Fredes, terreno contrario. Adelanta la pelota, bien al piso. Recuperando la pelota, la saca ahora la flaca Jacob. Amaga. 21 Jorge de Rivera, 22 Lucas Avendaño, 15 Bruno Zuculini, 17 Luciano Huet, 11 Luis Fariña, 20 Valentín Viola y 30 Pablo Caballero. Por ahora el teléfono no sonó, habrá que ver si en el vestuario llama el Coco y da algunas indicaciones. Por ahora conforme con el rendimiento del equipo hasta aquí en los primeros 45 minutos. Esperemos que no sea con la voz de Buenanotte, ¿no? Que algunos dicen que le quedó así la voz. Bueno, Armando Fertitta con los hinchas de Racing que están mirando el partido, a ver si podemos dialogar con algunos para que nos cuenten qué les pareció este primer tiempo entre Racing e Independiente. A ver, Armando, voy con vos. Ramiro, acá estamos con la palabra de los hinchas. Buenas noches para Esperanza Racingista. ¿Cómo lo viste el equipo? Bien, se fue muy bien. Se fue muy bien, creo que ha mejorado bastante. Estaba jugando, creo que ha jugado bastante bien. Espero que gane. ¿Para vos cuál fue la figura del primer tiempo? Me gustó Giovanni Moreno. Giovanni Moreno, ¿tu nombre? Rivarol Este. Muchas gracias. Vamos con la palabra de otro hincha. Buenas noches para Esperanza Racingista. ¿Cómo es tu nombre? Virgilio, mi nombre. ¿Cómo lo viste el equipo en este primer tiempo? Racing, lo voy a pensar mucho, me gustó cómo jugó. Ahora con el Coco, yo creo que va a cambiar la atención del equipo. Yo creo que va a andar un poquito mejor. Está bien, no hay que agradecer lo que hizo el trabajo del equipo, el Cholo, ¿viste? Creo que mejor el equipo menos armado. Ahora el Coco lo va a hacer funcionar un poquito mejor, lo va a hacer tocar. La figura para vos del primer tiempo en el equipo de Racing, el Tío. Gracias a vos. Bien, perfecto. Hasta ahí entonces estamos con los hinchas de la Academia que acaban de participar en esta previa de Esperanza Racinguista. Señoras, señores, le ponemos título a estos primeros 45 minutos. Lo hace nuestro compañero Carlos Juvenal en Esperanza Racinguista. Y el título es Paso Positivo en Búsqueda de la Identidad. Señoras, señores, por AM970 y a través de la web www.esperanzaracinguista.com. Estamos aquí en Mar del Plata compartiendo con todos ustedes el gran clásico entre Racing Independiente que por ahora empatan 0-0. Auspicia en esta transmisión de Esperanza Racinguista 2012. Movistar, sumate a la comunidad. Alfredo Francioni y Sociedad Anónima, creadores de aromas y sabores. Aceros Ders, gestoría del automotor de Guillermo Ricardo Cura. Japan Motors, repuesto para motores diésel japoneses. Bairos 2000, una empresa argentina y racinguista. BR Automóviles, bien racinguista. Pure Restaurante, el clásico de Monte Grande. Plastificadora Norte. Merlo Sociedad Anónima para su producto Frionex. Estudio 1, su inmobiliaria racinguista en Mar del Plata. César Plano, la esquina de la música. Transporte Llera. Polirrubro Academia. Blanicel, agente oficial personal. Restaurante Roberto. Piñeiro Travels, amamos viajar. Taller Tecmoto. Del Río Materiales Eléctricos. Escapes Brunero. Don Nicola Restaurant. Oscar de Lío Hijos para su marca Badel. MS Organización. Argencraft Sociedad Anónima. Polirrubro Cabo Corrientes de Mar del Plata. Restobar El Jardín. Roma Rolemanes. Lubricentro Duque. Marmolería Verona. Aguas Capria, pura pureza. Barney Propiedades. El Quijano Bar. Ferretería Volta. Y joyería y relojería Style. Seguimos repasando la primera vez, la fecha número 22 que acaba de culminar. Estudiantes de Buenos Aires derrotó 3-1 a Flandria. También en esta misma categoría jugaron hoy, son finales. Sarmiento 1, Tristán Suárez 0, Platense 1, Temperley 0, Los Andes 0, Acassuso 0, Armenio 0, Comunicaciones 2, La Madrid cayó 0, Colegiales 4 y San Carlos venció como local a Chicago 2-1. Con estos resultados, Sarmiento de Junín 45 puntos, Brón de Adrogué 43, Colegiales y Estudiantes de Buenos Aires 42. Vale recordar que mañana se va a estar definiendo la Copa Luis Nofal, que comenzó en el Chaco en el miércoles. Boca derrotó 2-0 a River. Mañana en la ciudad de Mendoza se jugará la vuelta entre Boca y River. Para finalizar, vamos a destacar los resultados de la FA Cup de Inglaterra, porque hoy el Manchester United quedó eliminado en manos del Liverpool. Fue 2-1 para los rojos y el Brighton derrotó 1-0 al Newcastle. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Aceros Ver. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Beers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosver.com.ar. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Presenta Carlos Juvenal, Banco Hipotecario, creadores de dueños. A ver, Racing está buscando identidad y para eso están estos partidos amistosos de verano, que obviamente en un clásico todos quieren ganar, nadie juega para perder, esto está muy claro, ni los líricos, ni los defensivos, ni los ofensivos, nadie juega a perder, todos juegan a ganar. Pero en estos partidos hay que aprovechar para corregir errores, para encontrar un funcionamiento, y ahora Racing por lo menos mostró a qué intenta jugar. Por momentos lo hizo bien, por momentos lo hizo mal, por momentos mostró falencias, esas falencias que tiene por el lado de Castro, que no levanta su nivel. Hoy jugaron un poquito mejor los laterales, entonces el trabajo de Castro, tanto para marcar como para atacar, no se sintió tanto. Pelletieri se tiene que acostumbrar, por lo menos da esa sensación, a por ahí a jugar de 8. Pelletieri tiene marca, tiene grito, tiene oficio, y en ese sentido le puede aportar mucho a Racing, pero claro, por características se cierra mucho. Entonces las puntas para el momento de retroceder fueron una complicación para Racing. Pero en este intento de buscar identidad, en este intento de tratar de jugar corto, Racing pudo suplir esas falencias. Y cuando Gio acertó los pases y encontró referencias en Aucho o en Teo para tener una devolución, cuando Jacob durante los primeros 30 minutos distribuyó bien la pelota, Racing tuvo juego, generó alguna situación gol, pero le faltó ser un poco más profundo, le faltó un poquito más de puntería como para ir ganando el partido, que en la impresión de estos 45 minutos iniciales fue un poco más que Independiente. Saja fue prácticamente un espectador, salvo en una situación que todo el rojo no le llegó, no le creó peligro, y eso también tuvo que ver hoy con que Racing tuvo un 2 como Marcos Cáceres, que tuvo una tarea acertada, sobre todo en el área de los cruces. Es rápido Cáceres, y un equipo que juega o que intenta jugar corto y que juega mucho mano a mano, tener un zaguero central rápido es clave, es fundamental, porque si perdés la marca, si te gambetean, porque Independiente tiene ligeritos como Patricio Rodríguez o de Federico que te pueden quebrar una línea, tenés que ser rápido como para recuperarte. Y hoy, por ejemplo, una jugada en la que Parra quedaba mano a mano con Saja, un cruce acertado de Cáceres salvó a Racing de una situación clara de gol para Independiente. Ahora Racing tiene que mejorar otros aspectos, otras circunstancias. Quiso ser vertical y no pudo. Cuando quiso tener bastante tiempo la pelota le costó, aunque tuvo jugadas en las que trianguló, en las que amagó para salir para la derecha y salía para la izquierda, intentó sorprender con los dos laterales que esta vez llegaron y terminaban la jugada, no acertando, pero por lo menos la terminaban, cosa que antes no pasaba, y le falta darle la pelota más a Teo, que Teo reciba la pelota dentro del área, porque si vos tenés un goleador, tenés un 9, que cuando tiene una chance está siempre muy cerca de marcar, se la tenés que dar más. Hoy Teo tuvo una sola, una buena jugada que hizo Jacob, ganando en velocidad, lo habilitó bien, y Teo se sacó un rebote encima, y cuando pateó el primer palo, atajó bien Gavarini. Hay que darle más la pelota nueva de Racing dentro del área, porque así Racing va a tener más chance de hacer goles. Pero bueno, faltan 45 minutos y Racing va a tener que seguir buscando esa identidad de juego, eso que por lo menos intenta imponerle el Coco Basile hoy desde la distancia a su equipo. Veremos si lo puede lograr y si en estos 45 minutos finales Racing puede seguir siendo un poquito superior a Independiente, y hay que ver si eso le alcanza para ganar el partido. El comentario de los primeros 45 minutos en la voz de Carlos Juvenal para la Esperanza Racinguista del Dial. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera. Cambios de aceite y filtro. Lubricentro hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Su seguro asegurador, MS Organización de Seguros, Avenida San Martín, 2446, Lanús Oeste, 4241-5819. Marmolería Verona, mesada, frentes y vanitoris en mármoles y granitos nacionales e importados. Trabajos especiales garantizados, Avenida Alberdi, 3331 Capital, 4613-0134. Escapes Brunero, equipos deportivos, competición, barras antihuelco, defensas, Belgrano, 1177 Avellaneda, 4203-8930. Joyería y relojería Style, regaros en oro y plata de la más alta y fina calidad, Güemes 4038 Capital. Dame fútbol, quiero fútbol, ¿no? Ahí está. Bueno, quiero dedicarla atrás a mi ahijado, que es de aquí de Mar del Plata, que me está escuchando. No soy la primera vez que me está escuchando hoy, Ezequiel. Le mando un beso grande para él y bueno, para toda la familia Liberty, que le he conseguido chicas para que trabajen en el área de, ¿cómo es?, de inflado de gomas. Por eso tienen una aceitera acá cerquita, acá en la calle Jara. Están ahí las chicas. Sí, yo también me voy a mandar saludos. ¿Vos querés ir si te inflan las gomas las chicas? Te la dejan bien, mirá que bien quedan. Quedan bien. Bueno, está bien, usted puede decir lo que quiere. Qué horror. Yo voy a aprovechar para mandar saludos a los chicos de la cómoda Racing, que siempre nos escucha. Acá está el señor Escrachados en la tribuna, después está Porraca Racing, Leo Cader, Rata Cruel. Están todos atentos con nuestra transmisión. Bueno, le mandamos un abrazo grande para todos. Ahora sí, te escuchamos. Se va a venir un cambio en la academia, hay uno que se queda en el vestuario. Bueno, ahora en instante nada más lo vas a confirmar. Mientras tanto recordamos como siempre la vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622, 4926-1622. También tienen un mail para comunicarse como siempre con nosotros, info@esperanzaracinguista.com. Y se nos va a venir un cambio en Racing en instantes nada más. ¿Que lo podemos presentar ya, Martín? ¿Sí? ¿Lo presentamos? ¿Vamos? Dale, vamos, lo presentamos. Presenta Aceros Ders, www.acerosders.com. Se retiró el número 19, Lucas Castro, ingresó en su lugar con la número 15, Bruno Zuculini, 5 en la academia. Bueno, a ver, pero con Pelletieri que está jugando de 8, con Zuculini. Sí, con otra característica, claro. Castro tampoco es 5 y la era de Simeone jugaba cerrado. Me parece que Castro se saca solo de la cancha. Tengo, es decir, Para mí Castro es muy buen jugador. Ahora, sí, hace 10 partidos que no acierta un pase. No. Entonces es muy difícil sostenerlo. Ahora Pelletieri se corrió hacia la izquierda y va Zuculini de 8. Bueno, son pruebas, ¿no? También, en este tema que le estamos diciendo. A Racing le faltan volantes abiertos, por lo menos para ser suplente, y también teniendo en cuenta la ausencia de Toranzo, un resistido por mucho, pero que en este equipo, obviamente, o da la impresión que tiene un lugar. Bueno, me dicen que no es aceitera el Lubricento, tiene razón. Ramiro Gregorio. Final, señores, del partido. Acaba de terminar el encuentro. Esto cambia todo, todo, absolutamente todo. Cualquier cosa que podía ocurrir en contrario era otra cosa, pero así cambia todo. Racing gana un clásico y la cara de la gente lo dice. No hay forma, no hay otra forma que no sea a través de los triunfos y ganando a estos equipos. Justamente Independiente. Voy con Martín López López con la salida de los jugadores. Martín, dale. Ramiro, abrazo fuerte entre Teo y Jacob después de terminado el partido. Después ronda entre todos los jugadores y aliento, arenga, la pata de Jacob. El patente platel, la patada, acercando rumbo a donde se entregará la copa de este torneo. Racing campeón del torneo provincia de Buenos Aires. Bueno, señores, Racing consigue la primera copa de verano, la primera copa del año, ganándole a Independiente aquí en Mar del Plata. Esto cambia todo. Esto te regenera la esperanza racinguista, ¿eh? Como dice el nombre de nuestro programa. Y si no, que lo digan los hinchas. A ver, Armando, ¿qué es lo que nos dicen los hinchas de la Academia? Vamos con vos. Pero sí, al finalizar el partido, la gente estalló en un grito enorme mientras revoleaban todo lo que tuvieran en la mano. Vamos a hablar ahora con algunos de los hinchas para ver qué es lo que piensan del partido. Buenas noches, estamos en vivo para Esperanza Racingista. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo lo viste el equipo? Muy bien parado, muy efectivo. Muy bien parado. ¿Cuál es la figura para vos, Juan Carlos? Sin discusión, el chiquito Auche, que se lo merecía el gol. Auche, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tener la palabra de otro de los hinchas. Nos corremos un poco. Hola, buenas noches, estamos en vivo para Esperanza Racingista. ¿Cuál es tu nombre? Horacio. Horacio, ¿cómo lo viste el equipo? Muchísimo mejor que los otros partidos. Mucho mejor. ¿Y cuál es la figura para vos? Sin embargo, Pelletieri en el primer tiempo y Gio. Pelletieri en el primer tiempo y Gio. Muchas gracias. Vamos a tener la palabra de otro de los hinchas que se acercaron a José María Milena. Dale, no más. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Bueno, vamos a ver si podemos sacar a otra persona. Bueno, buenas noches, señor, ¿cómo está? Estamos en vivo para Esperanza Racingista. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo Figueredo. Marcelo, ¿cómo lo vio el equipo? Bueno, me gustó porque todos los equipos se hicieron mucho para poder ganar. Y bueno, y era muy divertido. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál a usted le parece que fue la figura de Racing esta noche? El extranjero de este momento. Tío, Mateo. El alto de ese, ¿cómo se llama? Tío Moreno. ¿Cómo? Teófilo. Teófilo. Teo Gutiérrez, muchas gracias, buenas noches. Bueno, Ramiro, opiniones divididas en los hinchas en cuanto a la figura, pero bueno, remarcaba el archivo, la gente está contenta, se notan las caras mientras mira al plantel y espera la salida y que levante la copa. Perfecto, bien, Armando. Le ponemos título a este encuentro, lo hace Carlos Juvenal en Esperanza Racingista. Y el título es a lo mostaza. Paso a paso, de a poquito, Racing se va formando. Señoras, señores, nos movemos por la zona de estudios. Interrumpiremos cuando Racing reciba la copa de este torneo Provincia de Buenos Aires 2012. Ahí está llegando, bueno, rápidamente. Dice Teo, que agite, dice, che, dale, dale, dale, salimos campeón, vamos. ¿Qué me importa que esté de verano? Mirá cómo saltan los pibes. Están contentos. Y lo abraza Jacob. Y se agarra la copa. Y Racing tiene el torneo de verano en el encuentro entre Racing e Independiente. Y Teo quería ganar una copa. Bueno, ya la levantó. Toma, listo, toma. Toma, loco, Teo. Bailotea, ¿eh? El colombiano que está contento. Y se pasa la copa. Y Gio que también la besa. Bueno. Esto cambia todo. Acuérdense lo que yo les digo. Estas situaciones, estos momentos, unen al equipo, unen al plantel con los jugadores y les permite a todos trabajar de otra manera. Racing está mejor. Ramiro. Después de este gran triunfo que tiene la academia. A ver, Martín, voy con vos, dale, sí. Se empiezan a acercar los jugadores, muy contentos por la victoria y por el triunfo. Acaba de pasar Marcos Cáceres, pasa de Olivera. Acá viene Sebastián Saja, el arquero de Racing, que se acerca para hablar con los medios. Vamos a tratar de obtener la palabra de... Dale, dale, dale, a ver. Más que nada la mejora que se vio en el equipo, eso... A nosotros nos deja tranquilo, obviamente que ganar la Independiente nos pone bien, pero con el objetivo claro en Tigre la primera fecha. Superiores, me parece, sobre todo en el primer tiempo. Sí, por momentos Independiente también nos superó, sobre todo en el inicio, después pudimos equilibrar el partido. Creo que Racing se adueñó de la mitad de cancha, mostró una presencia importante que no habíamos mostrado en los dos partidos anteriores. Por eso, más allá del resultado, que es muy bueno, ganar la Independiente es bueno, creo que lo mejor y lo más rescatable de todo esto es la gran mejora que hubo del partido con River al partido con Independiente. Sí, físicamente el equipo respondió mucho mejor que con River. Sabíamos que por la etapa que estábamos atravesando en el partido con River nos iba a costar y que hoy íbamos a estar mucho más sueltos. Pero bueno, atrás se vio otra vez el equipo aguerrido que supimos hacer el torneo anterior. Y después, cuando el equipo tuvo la pelota, intentó, fue protagonista del partido. En todo momento tuvimos nuestra cabeza salir a buscar la victoria. Y bueno, tuvimos suerte con la jugada de Gaby, que termina en gol. Sí, es muy importante desde la parte anímica y desde la parte futbolística, sobre todo, ¿no? Porque nos debíamos jugar un partido bien, más allá del resultado. Yo digo que más allá del resultado, lo importante era ver una mejora futbolística. Y hoy se vio un Racing mucho mejor que los anteriores dos partidos. Sí, bueno, obviamente que todos estamos con él, se lo queremos dedicar, porque atravesó una semana bastante delicada, no pudo estar con nosotros. El mensaje siempre fue claro también de parte de Claudio como del panadero, y bueno, desde acá a todos un abrazo grande y ya nos veremos la semana que viene. ¿Sirvió mucho la vuelta de Pelletieri para el equilibrio en la mitad de la cancha? Agustín es clave, Agustín es un jugador clave en este equipo. Fue uno de los mejores jugadores en el anterior torneo y para nosotros nos hace muy bien. Creo que se divide muy bien el trabajo con Jacob. Hoy lo hicieron muy bien, recuperaron muchísimas pelotas, le dio mucho aire al equipo. Es un jugador importantísimo. Hasta ahí la palabra del arquero de Racing, Sebastián Saja, que vuelve a mantener nuevamente el arco en cero, como fue una de las principales virtudes del equipo en el torneo anterior. Bien, bárbaro, Martín. ¿Vamos a poder hablar con algún jugador más o hasta ahí llegamos? El resto de los jugadores, mientras hablaba Sebastián Saja, se metió rumbo al vestuario. Por ahora no va a haber más palabra de los protagonistas. Listo, Martín, quedamos entonces con vos para el lunes. Buen laburo, gracias. Se ha armado el banner del equipo, pero ahora el resto de los jugadores se fue al vestuario a festejar este triunfo en un clásico de verano, pero siempre es un clásico. Abrazo grande, muchas gracias. Chau, chau. Ahora, qué claro que Saja, ¿no? Siempre. Sí. Siempre es muy claro Saja. La frase es, está bien, es importante ganar, estamos contentos por el triunfo, pero lo importante era el funcionamiento que intentó Racing, que postró por momentos, porque no fue durante todo el partido, pero por momentos tuvo ese funcionamiento, no le generaron situaciones de gol prácticamente, salvo dos veces, y por eso terminó ganando bien. Bueno, tenemos que ir a estudios, tenemos que hacer la tanda cortita, y pegadito lo tendremos a Carlos Juvenal con el comentario final, y ya nos despedimos con la alegría de este Racing, que es campeón, en verano también, y ganándole justamente al clásico de toda la vida, a los amargos, a los del fondo. Venimos. El Quijano Bar, tus mejores fiestas de noche en Monte Grande. El Quijano Bar, Avenida Santa Marina, 274 Monte Grande. Reservas al 4209-6602. Ferretería Voltac, Pinturería Voltac, Sanitarios Voltac. Voltac lo tiene todo. Ramón Falcón, 2217 Capital. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, Pedernera, 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Ahí tenemos una grabadita, por favor. Vamos con las grabadas y ya así pegamos a Carlos con el final. Vamos. Se zarpó, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. Se zarpó, justo en la esquina. Se zarpó. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Presenta a Carlos Juvenal, Banco Hipotecario, Creadores de Dueños. En estos torneos de verano no hay que volverse locos, ni cuando se gana, ni cuando se pierde. Ni tampoco cuando las cosas salen realmente mal, como pasó en el partido con River, en el que Racing no es solamente que perdió, sino que un partido en el que no tuvo una idea de juego, no tuvo una intención siquiera de juego, ¿no? Porque tirar pelotazo para arriba no se puede calificar como una intención de juego, además teniendo en cuenta qué es lo que propone este técnico, qué es lo que propone el Coco Basile y qué es lo que quiere para sus equipos históricamente. Bueno, hoy Racing salió a jugar el partido, salió a intentar tener la pelota, algo básico para este juego, si bien hay muchos equipos que juegan a explotar los espacios de otra manera, Ramiro marcó muchas veces, por ejemplo, lo que hace el Inter, que ahí está lejos de la lucha por el campeonato en Italia. Lo que hizo el equipo de Simeone por momentos, que en un momento estuvo peleando el torneo, esto de jugar a generar espacios retrasándose. Pero bueno, son ideas de juego. Ahora Racing en ese día con River no tuvo ese día de juego y hoy Racing tuvo otra idea de juego. Y en esta idea de juego es fundamental tener la pelota. Racing por momentos la tuvo, sobre todo cuando Jacob, cuando Pelletieri, cuando por momentos Castro, muy pocas veces, y en el segundo tiempo Zuculini, lograron manejar los tiempos del partido, lograron darle la pelota a Gio para que Gio le pueda ganar las espaldas al volante central de Independiente, a Godoy, que era lo que quería ser Independiente, ganarle las espaldas a Jacob, algo que no logró el equipo de Ramón Díaz en los 90 minutos de juego, más allá de ese intento final por ir a buscar el empate. Racing generó fútbol, le faltó profundidad, es cierto, Teo tuvo pocas dentro del área, y la que tuvo participó en la jugada del gol y terminó siendo el tanto de Auche. Y a Racing por ahí también hay que marcarle que le faltó no decisión para ir a liquidar el partido, porque sí tuvo decisión. Racing hizo el gol y no se retrasó, siguió yendo a buscar, aunque le faltaron ideas, y en ese falto de ideas llegó la confusión, las expulsiones equivocadas de Pesota, tanto la de Milito como la de Auche. Entonces Racing ahí empezó a pesar el partido de otra manera, intentó tocar la pelota, la tuvo muchas veces, por eso Saja fue un espectador, salvo en ese cabezazo bombeado sobre el final, que sacó muy bien sobre su ángulo derecho, y Racing no sufrió prácticamente. Aunque claro, cuando uno juega un partido como esto, es un clásico, si no lo define, siempre está el riesgo de que un error provoque el empate del rival. Pero al final Racing ganó. Yo voy a sostener lo que viene diciendo la semana. A todos nos pone contentos que Racing gane, a todos nos pone contentos más que gane el Clásico, pero hoy era importante esto, que Racing mostrara una intención de juego que pudiera generarla en algún momento, como pues ya pensar de acá al inicio del torneo qué es lo que se va a ver y para qué puede llegar a estar este equipo de Alfio Coco Basile. Comentario final de Carlos Juvenal aquí en Esperanza Racinguista. Estamos ya haciendo el cierre de esta transmisión, de este programa en el día de hoy. Nicolás Silva, muchísimas gracias, amigo. De nada, Ramiro, déjame agregarte, fue la segunda victoria consecutiva de Racing jugando ante Independiente en Mar del Plata. Ahora el historial, 6 para Racing, 8 en... empates, 10 para Independiente. Te dejo como perlita, después del gol de Auche, lo que hace Teófilo Gutiérrez, tirando de la pelota a Milito. Qué lindo que se marca. Hablaremos después del cierre comercial de nuestro compañero Mariano. Se me fue. Mónaco, ¿no? ¿Dije bien? Sí. Que va a estar en instantes nada más haciendo el cierre comercial. Juvenal, muchas gracias, amigo. No, muchas gracias a ustedes, a la gente que nos escucha, a los que mandan mensajes por Twitter. Uy, un montón. Aportando datos. La de mensaje que lo tenemos. Lo que pasa es que, vamos a aclararles una cosa a todos, funciona muy mal el 3G acá en el Estadio de Mar del Plata y los mensajes nos van cayendo recién ahora. Sí, no, no, así es que, terrible. Pero terrible. Muchas gracias a todos los que aportaron datos, los que nos fueron ayudando en la transmisión. Y a todos los que están contentos por este triunfo de Racing. Que somos todos nosotros los hinchas de Racing. También agradecemos a Armando Fertitta que nos dio una mano importante durante la transmisión. Nosotros nos vamos con el cierre comercial de Mariano Mónaco y el lunes nos reencontramos con todos ustedes aquí en Esperanza Racinguista por AM970. ¡Muchas gracias! ¡Ganó Racing!